Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este su programa de noticias con el bote. En esta ocasión nos va a acompañar el buen PG Boy. Quiero mandar saludos a todos los que nos están Ya viendo. voté. Ya, perfecto. Quiero enviar saludos a todos los que nos están viendo y escuchando en vivo en estos momentos. Buenas noches. Y a los que nos están viendo en repetición, buenos días, tardes, noches. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestro programa de hoy. No sin antes invitarles, como siempre, a que visiten y compartan www.tiraderodelbote.com. En sus contactos de email, Twitter y Facebook. Recuerden que este proyecto, este programa de noticias con el bote, el tiradero del bote, no tiene más apoyo más que el de los ciudadanos. Ciudadanos que buscamos, de otra manera, romper el cerco informativo, el que hay por todos lados, ¿eh? Y además también crear conciencia, informar y buscar un cambio, ¿eh? No dejarnos llevar por relumbrones. Aunque eso es realmente de quienes supuestamente están en contra del sistema y cosas así, ¿no? Sí, aprender a detectar todo eso. Eso es lo que buscamos y el único apoyo que tenemos es el de ustedes, los que nos ven y nos escuchan. Bienvenidos. Y vamos a arrancar con la primera de hoy. Vamos a hablar nada más de dos y lo que nos comenten aquí, porque la segunda es una investigación muy interesante de revista Contralínea que ya les voy a hacer mención. Y la primera, pues, es algo muy, muy lamentable, demasiado fuerte. Bueno, que puede ser muy explicativo, por decirlo así, en términos de que, pues imagínense, si alguien es capaz de agredir a un invidente, si una policía es capaz de agredir a un invidente, imagínense lo que es capaz de hacerle a cualquier ciudadano. Ya sabemos que aquí las policías gozan de la impunidad más brutal, en todos sentidos. Si acaso llegara a haber alguna sancioncita, ¿sí?, algún policía menor, y digo si acaso porque los policías no se mandan solos, son los mandos, ¿sí? Pero los mandos son los que gozan de absoluta impunidad. Recordemos a Tenco, ¿se acuerdan? Violaciones de mujeres, las imágenes que incluso fueron televisadas desde mi punto de vista a propósito, ¿verdad? Para amedrentar y poner en estado de shock a la población. Recordemos las imágenes de los tumultos, un mando policíaco agarrando patadas a un sometido, a aquel que se le van encima a todos los policías a golpearlo hasta ensangrentarlo. ¿Se acuerdan de todas esas imágenes de Atenco? Y al final de cuentas, los mandos policíacos en la vil impunidad, ¿sí? Y bueno, pues como siempre, yo siempre lo he dicho, si de una u otra manera, a final de cuentas, la sociedad sigue votando por ellos, pues quiere decir que la sociedad sigue permitiendo esas cosas. Y el permitirlas implica que se van radicalizando, que cada vez van siendo peores, ¿sí? Ahora ya no se trata de algún manifestante, ya no se trata de alguien que esté aventándoles bombas molotov, ya no se trata de alguien que les esté aventando pedradas, sino ahora, como vemos en esta nota que les voy a leer, invidentes que estaban manifestándose y que querían, que pretendían llegar hacia el Zócalo, resulta ser que de repente fueron agredidos y replegados por la policía. ¿De quién creen? De Miguel Ángel Mancera. Quisiera saber qué dirían esto los sitios de disque izquierda, ¿eh? Que cuando Mancera hace las fregaderas, se lo callan o le hacen a Lolo, o simplemente señalan todo por lo que hace el PRI, PAN, Peña Nieto, Calderón, pero lo que hace Mancera, calle 12, como dijeran por ahí en las calles, ¿no? Fíjense bien. El pasado martes, aproximadamente 200 invidentes marcharon a la de la estación de metro Hidalgo hacia el Zócalo capitalino, en donde pretendía manifestarse a las entradas del Palacio del Ayuntamiento del Gobierno de la Ciudad de México para exigir la restitución de tres tarimas que elementos de seguridad les confiscaron en días pasados. Sin embargo, antes de que los invidentes pudieran realizar su manifestación, estos fueron agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, reportando cuatro heridos que fueron trasladados para recibir atención médica. Los manifestantes reclaman solo haber pedido una mesa de diálogo para hacer llegar sus demandas al gobierno del Distrito Federal y en su lugar recibir, y en su lugar recibir del gobierno de Mancera tan solo represión policíaca. Por ello, el dirigente de la Asociación Mexicana por el Trato Humano, Social, Material y Cultural de los Invidentes y Débiles Visuales, Pedro Ariel Ortega, señaló que a las exigencias previas se sumará también una demanda por el cese de las agresiones policíacas. Fue el viernes hace una semana cuando el sistema de transporte colectivo realizó un operativo en el que recuperó 80 locales comerciales al interior de la estación del Metro Hidalgo. Sin embargo, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quitaron tres locales a la asociación antes referida cuando estos cumplían con la normatividad. Ortega señaló que pretenden bloquear la calle 20 de noviembre aledaña al Zócalo Capitalino, ya que al no encontrar respuesta de las autoridades montarán un plantón permanente. A ver, y otra vez, mismo López Obrador ha dicho que los que usan la fuerza son los que no tienen la razón. Quien está usando la fuerza, pues es el gobierno de Mancera, es su policía capitalina, la policía capitalina del gobierno de Mancera. La que está usando la fuerza contra estos invidentes. ¿Sí? Ellos argumentan que les quitaron esto aquí y allá. ¿Ok? Que porque, fíjense, este es muy interesante, el asunto del comercio ambulante, ¿no? Que dice aquí. ¿Sí? Un operativo en el que recuperó 80 locales comerciales al interior de la estación del Metro Hidalgo. O sea, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué de una vez por todas del comercio ambulante? Eso es lo que sucede. No se aclara. Y esto no nomás es un problema del gobierno de la Ciudad de México. Este es un problema en todo el país. ¿Sí? Recordemos que de una u otra manera el ambulantaje es permitido y tolerado a final de cuentas por autoridades. ¿Sí? Así de sencillo. Es increíble ver cómo inclusive cuando no es que el uso de suelo, es que la inspección sanitaria, es que la protección civil o lo que sea, el caso es que de una u otra manera siempre se le está yendo encima al comercio establecido, al que aparte de que tiene que pagar sus impuestos de ley, todavía tiene que pagar que porque les verifiquen la báscula, tienen que pagar porque no sé qué cosas ahora nueva salió, quién sabe qué disposición y aquí y allá. ¿Sí? O sea, algo que a todas luces es injusto. Y esto sin mencionar cómo la mayoría del comercio ambulante, en términos generales, pues que estorban el paso, muchos se quejan de que tienen un cochinero. Fíjense, el comercio ambulante tiene un cochinero. Eso salta a la vista de todo mundo. ¿Sí? Sin embargo, ahí no van los de inspección sanitaria, ahí no van. ¿Sí? Ahí no van. ¿Qué medida de seguridad hay en los puestos de los del comercio ambulante? Pues hasta donde uno puede ver ninguna. ¿Sí? Ah, pero allá no va protección civil. Sí, allá no va. ¿Sí? En cambio, al comercio establecido, a ese sí van y hasta le cobran para que las báscula, para verificarle la báscula. Fíjense. ¿Quién sabe ya cuántos comerciantes, cuántos del comercio ambulante, quién sabe ya cuántas veces ha pagado su báscula en verificaciones? Porque ahí sí es donde sí joden. ¿Sí? Y en cambio acá no, acá toleran. ¿Cuál es la diferencia? Y así desde mi punto de vista lo voy a expresar. ¿Cuál es la diferencia entre el comercio ambulante y el comercio establecido? Que el comercio establecido deja en impuestos y en todo lo que tiene que pagar. Deja a la nación. A la nación y a los gobiernos, obviamente, que le inventan tal o cual cosa por la cual pague. Pero el comercio ambulante, ese no deja directamente a las arcas. Deja a quienes les permiten estar. ¿Sí? Porque yo quisiera saber en qué momento, siquiera, ya que tanto se habla, ya que tanto se plantea la transparencia, yo quisiera saber. ¿Dónde está la transparencia para saber de cuánto es lo que por derecho de piso paga el comercio ambulante? Quisiera yo saber eso, ¿sí? Porque todo comercio ambulante que es permitido es porque está pagando su derecho. ¿Cuánto es eso? ¿Quién lo administra? ¿En manos de quién queda todo ese dineral? ¿Quiénes son los líderes? ¿Cómo viven esos líderes? Esas son las preguntas que deberían de decirnos en aras de la dichosa transparencia de la que tanto se llena la trompa en hablar, sobre todo cuando se trata de campañas electorales. ¿Sí? Ahora, como volviendo al asunto, este es mi punto de vista sobre ese tema. Yo entiendo muy bien, y por eso estoy explicándolo así. ¿Por qué? Porque sabemos que el comercio ambulante se ha vuelto un mal necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ante la falta de empleos, ante la falta de oportunidades, ante la falta de un modo digno de sobrevivencia de tantos y tantos y tantos mexicanos que se siguen hundiendo en la pobreza porque no hay empleos, a pesar de que sigan los privilegios fiscales para los que se supone deberían de ser los grandes generadores de empleo, pero en los hechos no lo son, pero que como son cuates le siguen dejando los privilegios fiscales, el hecho es que se ha vuelto un mal necesario. También esa es la otra cara que hay que analizar de del tema del comercio ambulante, ¿sí? Pero bueno, ya eso ya he hecho comentarios respecto antes, ahorita hice algunos, pero aquí el asunto importante es este. Fíjense cómo la sociedad empezaron pues reprimiendo, se ha empezado reprimiendo a movimientos sociales, a grupos que se manifiestan, y la sociedad sigue haciéndole llegar millones de votos al PRI y al PAN, creyéndose la bazofia televisiva, o porque por tradición votan por ellos, o porque simple y sencillamente no les importa lo que ocurre en el país, ¿sí? Y prefieren no votar, prefieren mejor ver un partido de fútbol que ir a votar. El caso es que la misma sociedad voluntaria, muchos, yo diría que muchos voluntariamente que le dan su voto al PRI y al PAN, engañados o no, sí, pero le dan su voto voluntario porque a la hora de poner el tachecito ellos lo ponen, sí, por eso digo. Otros involuntariamente, ¿a qué me refiero involuntariamente? A que como se creen esas tarugadas de que el voto nulo, el de anular el voto sirve, pues ahí van involuntariamente a hacerle el juego al régimen para que el régimen continúe, creyendo que votando y que anulando su voto, de veras van a frenar que continúe el régimen actual. ¿Sí? Eso digo voluntaria o involuntariamente, pero la sociedad es la que sigue permitiendo. ¿Sí? Y esto viene desde hace muchos años, cuando ocurrió la matanza de Tlatelolco allá en el 68, y ¿qué sucedió? Que volvió a ganar el PRI. Luego nos pusieron el IVA, nos subieron a todos los mexicanos el IVA como nunca, la famosa Roque Señal, y ¿qué pasó en las siguientes elecciones? Millones de tarugos siguieron votando por el PRI. Y así sucesivamente, ¿no? Luego votaron por el PAN, ¿por qué? Porque se pintó en los medios de comunicación que el PAN era la verdadera oposición del PRI cuando era todo una brutal. Porque lo principal, como es el FOBAPROA, que todavía nos sigue costando por ahí de 55 mil millones de pesos al año a la nación, pues eso fue aprobado por el PRI y el PAN. Pero siempre, como ahorita, ¿no? Que el PAN aprueba la cosa esta del plan anticorrupción y le está tirando al PRI. Pues sí, pero si el PRI y el PAN son lo mismo, son la misma cosa, ¿eh? Pero esos engaños, millones se lo tragan y por eso siguen votando. Entonces, por eso digo, voluntario e involuntariamente la sociedad lo permite. ¿Y qué ha pasado? Que ante atropellos, violaciones de derechos humanos, la sociedad voluntaria o involuntariamente lo ha permitido, ¿sí? Voluntaria o involuntariamente lo ha permitido. Y como lo he dicho yo muchas veces, cuando se empieza a permitir, es cuestión de tiempo y al rato, pues, sálvese quien pueda, y así se empieza a ver. Primero, la justificación era que porque los policías eran agredidos con cuetones, que porque los policías eran agredidos con botellas, con piedras. Ajá. Ahora resulta ser que también van y agreden a invidentes. Sí, van y agreden a invidentes. Me va a decir la policía de Mancera, la policía del gobierno de Mancera, me va a decir que estaba en peligro la policía, que no le quedó de otra más que agredir a los invidentes porque les estaban aventando cuetones o cosas así. Por favor, es increíble que en este país, es increíble que en la ciudad, bueno, ya sabemos que el PRD ya es la misma mugre que el PRI y el PAN, así que da lo mismo. El que esté gobernando sea un gobierno perredista en la Ciudad de México, pues no quita nada, sigue siendo la misma porquería del PRI y PAN. Y por eso mismo vemos cómo, pues, ¿qué importa golpear? ¿Qué importa agredir a invidentes? ¿Qué importa? A fin y al cabo, millones de tarugos de la Ciudad de México van a darle su voto al PRD. Así de simple. Porque son tan tarugos, y lo digo con todo respeto, ¿sí? Que van a votar por el PRD el montonal en el Distrito Federal, a pesar de todo. Y los que no van a cometer otra tarugada, pues diría que igual o peor, que es votar por el PRI. ¿Sí? Ya veremos los resultados, cómo se dan en la Ciudad de México, que una de las, ¿cómo se puede decir? Uno de los pronósticos es de que va a tener muy buena votación Morena. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí es de donde ya dependerá, ¿no? Si se cumple o no lo que estoy diciendo ahorita, de que sean millones en el Distrito Federal los que le vuelvan a dar su voto al PRD, a un PRD del cual su gobierno de la Ciudad de México simple y sencillamente ya usa la policía hasta para pegarle a invidentes, ¿eh? Con tal de que nadie se manifieste, el chiste es pegarle a quien sea, no importa la premeditación, la alevosía y la ventaja, ¿eh? Porque agredir a invidentes es un hecho que se da por parte de policías con alevosía y ventaja, sin duda alguna, ¿sí? Quisiera saber además, ya nomás concluyo para que ahorita nos dé su opinión el buen Pejeboy, quisiera saber también, a ver si sigue diciendo López Obrador que gobierna bien la ciudad Miguel Ángel Mancera. Ojalá y que López Obrador supiera de esto. Me imagino que debe de saber de esto. Pero me gustaría saber qué puede decir de esto. Porque hace poco López Obrador agarró y dijo que estaba en todo su derecho Mancera de formar parte de las filas en cuestión de candidaturas y de lo que sea, de un partido corrupto como el PRD. Así dijo López Obrador, no lo estoy inventando. Quisiera saber si también entonces para López Obrador está Mancera en su derecho, ¿eh?, de tener un gobierno en el cual su policía golpee a invidentes. Por supuesto que no espero que diga nada López Obrador al respecto. Me gustaría saberlo. Eso que ni duda cabe. Tu comentario, mi papá. Buenas noches. Bueno, ¿para qué voy? Bueno, sí. Ah, tu comentario. Es que como que se cortó un poco. Sí, pero sí te estaba escuchando ahí, bien. Bueno, por el YouTube es que ya no te pude mandar el mensaje porque no quería te interrumpir. Pero bueno, lo que estás hablando de Mancera, ¿no? Y esto de los policías que fueron a agredir a los invidentes, ¿no? Ajá. Sí, no, pues es más lamentable, Bote. No es la primera vez, ¿no?, con esto que ha pasado con este gobierno de Mancera, ¿no? Desde que... Pues, bueno, vuelvo a ser un poco reiterativo en esto, ¿no? Y hay que ver las señales bien de por qué este señor es por lo que es. A pesar de, como bien decías, de Andrés Manuel y toda la camarilla que se le junta alrededor. Hasta Noroña he dicho que él dicho que es un compañero y un buen amigo también de él. Pero más allá de eso, los ciudadanos tenemos que tener bien claras las señales. Yo vi desde como cuando fue seleccionado como candidato, el señor no pintaba otras dos personas. Martí Batres lo acabó, Marcelo Ebrard lo corrió del gobierno, le puso la zancadilla. Después entró en la contienda ya muy bajito, que supuestamente el PRD muy indignado por el que estaban corridos, corrieron a Martí Batres, pero a Martí Batres nadie lo apoyó. Estaba otra señora que es Barrales, creo que no era, si no me equivoco. Uh-huh. Y esta señora pues estaba apuntando. Hasta ella misma se sorprendió que Mancera ganara, cuando él no pintaba para nada, ¿no? Y ya después le sacaron los acuerdos en oscurito y ya la señora le dieron la diputación y ya no hizo panchos. Y ya llegó Mancera, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y posteriormente, pues lo del primer, las manifestaciones del 1 de diciembre, las detenciones arbitrarias, ¿eh? Sin pruebas, sin argumentos, ni nada, ¿eh? Ni juicio, ¿eh? Porque los encarcelaron directamente, ¿eh? Y penales de que ni eran del Distrito Federal, ¿eh? Los mandaron al Estado de México, ¿eh? Uh-huh. Y todas esas cositas, ¿no? Que ha pasado con Mancera, ¿no? Y cómo ha llegado, cómo se ha posicionado, ¿no? Bueno, yo puedo decir, y no es porque yo quiera decirlo, pero Mancera es un infiltrado de esa escuelita de la derecha. Hay que acordarnos que entró por el gobierno de Marcelo Ebrard. Mancera era procurador. Uh-huh. ¿Cómo pudo haber sido un procurador en su época y dejar una procuraduría de asco, ¿no? Cuando él empezó a gobernar, ¿no? Que detienen a la gente sin juicio, sin delito, ¿no? Pero hay que entenderlo, ¿no? Ese cargo que tuvo Marcelo, bueno, con Marcelo, Mancera, es un cargo que tiene que venir el beneplácito del Poder Ejecutivo. No es un cargo que no es nada más que le guste a Marcelo, tiene que agradarle al Poder Ejecutivo porque lo tiene que ratificar el Ejecutivo. Y pues por eso ese señor ha venido siendo un infiltrado, una persona que está al margen de la derecha, realmente lo que quiera. Andrés Manuel todavía es muy cortés con este señor, no sé por qué, pero bueno, así son las cuestiones irónicas que a veces tiene Andrés Manuel. Pero yo creo que los ciudadanos de a pie es el que debemos de tener más en claro las figuras, ¿no? Más allá de que Andrés Manuel diga y no. Yo sé que ha denunciado ciertas cosas, ¿no? No le niego, pero hay otras cosas alrededor de él que no las ha aclarado muy bien. Y pues por eso estamos nosotros, Bote, y lo digo con todo respeto. Y ahorita que hace Mancera esto y los actos de provocación y todo lo que le pasó y la desintegración a la violencia de las marchas y todo, pues es parte también del señor, viene de esa parte de ese sistema. Yo ahí, a lo mejor alguna vez tú lo decías, Bote, y a lo mejor yo también lo aceptaba, a lo mejor decíamos que Marcelo Ebrard era un buen aprendiz de la derecha. Mancera no es un aprendiz, es una persona de derecha, que ha llegado al poder de la capital por las traiciones del PRD mismo, ¿no? Que Exacto. también Andrés Manuel se tardó en denunciarlas y todo eso, ¿no? Y ahorita está gobernando el señor. Sí, dirán lo que sea, ¿no? Siguen los proyectos sociales y todo. Es difícil quitarlos, pero no es así algo imposible. Y más si la izquierda, verdaderamente la izquierda, porque no es nada más de líderes, es de la gente, de las bases, permite que esa infiltración, ese tipo de personas que llegan al poder, sigan llegando, pues créanme que todos los proyectos sociales que dejó Andrés Manuel, pues nada más van a ser como buenas intenciones, como a veces se queda, ¿no? Y pues bueno, también yo sé que Mancera lo está impulsando Navarrete, creo que fue Navarrete quien dijo que pues era posible buen candidato para el 2015, también un Navarrete que dice que acusa a Andrés Manuel de que está haciendo campaña anticipada para el 2018 y cuestiones así, ¿no? Pero pues yo creo que hay que tener bien en claro las cosas. Y también otras cosas que no dice Andrés Manuel, que hay que recuperar el Distrito Federal, y creo que la se puede recuperar muy bien con Morena. Lamentablemente Andrés Manuel se ha visto muy tibio, se ha permitido que siga la fuerza del PRD en la capital, aunque le están haciendo guerra sucia, las mismas del PRD en la capital. Hay que ver que están en disputa las varias delegaciones que son sustanciales económicamente. Y una de ellas es la Cuauhtémoc, que es la delegación que tiene creo que más ambulantes, junto a la Gustavo Madero y creo que Iztapalapa, que son las principales donde ahí se circula más el dinero. Te hablabas también de los, bueno, con este caso de los invidentes, porque muchos están en el ambulantaje y todo eso. Pues el ambulantaje pues no está regulado porque se ha dado pie para la corrupción. La que está atrás del ambulantaje informal es la corrupción, porque hay un marco legal donde un ciudadano cualquiera puede pedir al gobierno que le permitan vender en la calle, hay ciertos permisos. No sé, eso casi no se habla mucho ni en la televisión. Todo es echarle la culpa al comercio informal, pero si hay una informalidad es por parte del gobierno, porque hay las bases legales. Y eso también es parte de lo que no se ha informado con la gente, ¿no? Que cualquier ciudadano, no sé, yo quiero poner un puestecito ahí afuera de No mi te casa, que yo dejan. pudiera al municipio, a la delegación, pues sí, a pedir un permiso, uso de suelo y todo eso. No, pero eso sí lo vas a hacer formal, pero el ambulantaje no lo maneja así. Bueno, no lo maneja así porque también han manejado una ignorancia, una falta de desinformación, porque no he visto por parte del gobierno campañas de información o de formalizaciones ambulantaje. Pero ¿O es me vas que, a decir por eso te que digo, si hay campañas de eso si tú ya por parte? formalizas, si tú ya formalizas al ambulantaje, ya no es ambulantaje, ya es un comercio formal. No, es ambulantaje es ambulantaje, Bote. Por eso te Una digo. cosa es comercio informal y otro comercio informal, que ese es el detalle que siempre han atacado el sistema. Tú puedes estar como ambulante pagando impuestos, ¿eh? Eso siempre ha habido la posibilidad, Bote. Sea, puede estar como ambulante pagando impuestos. Sí, Y sí se entonces, puede. ¿de qué te conviene ser ambulante? Si de todos modos tienes que pagar impuestos y o sea, a ver, es que esto está interesante. A ver, eso es lo que yo no entiendo. Porque obviamente un comercio formal pues paga sus impuestos, ok, pero ya tienes tu permiso, ya estás trabajando, ya estás en la formalidad, pagas tus impuestos, ya no tienes que estar batallando, ¿sí? Porque, oye, ¿cómo es que de repente la autoridad te viene a quitar? Obviamente a los que vienen a quitar, no me vas a decir que son los que pagan impuestos a los que la autoridad llega a quitar en un operativo, ¿verdad? O sea, Pues quién sabe, Bote, porque también es una cuestión de que no han informado. Mira, desde antes, ahorita con el régimen de incorporación o antes con el Repecos, cualquier persona podía pagar impuestos, podía hacer como declararse como pequeño contribuyente, como Repeco, que nada más pagabas una cuota y todo. La actividad que hicieras, esa no te preguntaba el SAT, ni la, bueno, ni el Estado, bueno, el Estado o el Distrito Federal. Nada más ibas y pagabas tu cuota, decías cuánto ganabas al bimestre y es lo que tenías que pagar. No, Esa pero es sí una cuota. tenías que manifestar la actividad que desarrollabas, ¿eh? Te digo Bueno, sí es porque, comerciante, sí, o pero no sea, puedes no decir puedes en... poner, no, a la hora de poner Bueno, anteriormente tú nada más, como ahorita actualmente tú das una residencia fiscal. sí, pero tienes que decir qué actividad desarrollas a la hora de que Pues te des de comercio, alta. como el comercio está como eso, ¿eh? No, sí, Venta pero. de mercancías y, bueno, es que ahí se va la subdivisión de la actividad, bote. Pero eso Es sí te piden. comerciante que posiblemente puedas vender, no sé, si venden, no sé, los que vendieran en metros se catalogaría como venden novedades y accesorios, algo así podría haber, pero sería revisar la actividad secundaria. Por eso, pero esa, pero a la hora de que tú vas y te das de alta, incluso cuando eras de Repecos, también te dabas de alta, tenías que especificar la actividad que hacías, no La nomás actividad decir de la secundaria, comercio. sí, no, pero podrías hacer la actividad, declaras una actividad, no sé, yo vi ahí, Por eso, o sea, tú ponías. lamentablemente era un listado muy grande de actividades, Por eso, pero pues sí te tenías que. podías declarar la actividad de poder de un comercio ambulante, ¿eh? Ah, podías. La de actividad de comercio ambulante, eso nunca la vi yo, ¿eh? Yo Nunca nunca la la viste, vi. bueno, podías declarar, ¿eh? Como No, comerciante, por nada eso, o más te sea. preguntaban qué actividad y qué es lo que vendías, porque a mí es lo que me pasó, bote. Yo te digo porque yo Bueno. también estaba en ese régimen. Y yo le pregunté al ese, no, pues nada más, y oye, un ambulante puede, no, sí, puede, cualquiera, me dijo la persona del SAT, cualquiera nada más que diga qué es lo que vende, y Eso. nosotros buscamos la actividad y se le puede dar puede pagar sus No, impuestos. no, o sea, yo te entiendo eso. Cualquier persona puede pagar, sí, pues sí. Pero aquí el detalle es este. O sea. Es que tú estás confundiendo lo que es ambulantaje como una actividad, ¿no? El ambulantaje es una circunstancia de la venta, del comercio. Pero la actividad la ves por lo que vendes, no No, por lo no, no, que es que a mí lo que haces. me confunde es que tú me estás haciendo un planteamiento que es en el que no entiendo. Porque, o sea, se supone que desde el momento en el que tú pagas impuestos ya no eres una persona informal. O sea, tú ya No. no eres persona informal. Bueno, yo creo que ahí donde estás confundiendo ambulantaje con informal. Por eso te digo, o sea, yo te entiendo en el sentido de que, por ejemplo, tú estás como formal y puedes estar en un puesto ambulante. ¿Eso te conviene a ti como comerciante, que estés formalizado, pagues impuestos y estés en un puesto de la calle? ¿Te conviene a ti? Porque una cosa es cierta, o sea, una cosa es cierta, Es que a nadie le conviene tienes que pagar impuestos, pagar, bote. no, ¿Cuáles sí, son pero impuestos? espérate, pero es que aquí tú me confundes porque mira, el ambulante por vender tiene que pa que caerse con algo, aunque sea para un líder, ¿sí? Ah, Dime, pues bueno, es que ahí ya estás hablando de la corrupción. no, pero no A por eso eso, ya no le pues, conviene al oye. líder. A ver, dime tú qué ambulante puede. Por ejemplo, yo estoy dado de alta, yo estoy dado de alta y todo formal. Yo agarro y me pongo a vender en cualquier lado, todos se me van encima y no me dejan vender porque tengo No, que pero si hay comercio arreglarle. ambulante, bote, No, ¿cómo de por que eso no? sí, pero lo que yo te estoy Pero diciendo es. formal, sí hay formal. Ahí están los repartidores de las empresas de pan No, procesado. eso ya lo sé, pero yo te estoy Están explicando. las refresqueras, están los que venden los dulces y todo de las empresas grandes. Ellos tienen que pasar a las tienditas, tienen que ir a pie Sí, ya y lo te están sé. vendiendo casa por Sí. casa, hasta los que te venden una Biblia o libros por puerta en Sí, puerta. pero yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de una persona que tiene que pagarle a un líder por un puesto que tiene en la calle. A esa persona le conviene pagar por ese puesto en la calle y aparte pagar impuestos. ¿Es Ah, viable bueno, es eso? que ¿Les eso es lo que yo conviene? entiendo, Bote. ¿Qué es lo que quieres tú? Mira, una cosa es que pueden ser formales. Ajá. Bueno, y aparte de esto, hay que entender el ramo legal. El ramo legal no es porque se inventen leyes, sino es por un acto o algo que sucede para regularizarlo. Todo el momento de que yo, cuando empecé a hablar de que hay leyes para poder formalizar a los ambulantes, es otra cosa, una cosa es una ser ambulante y otra cosa ser informal, eso podría ayudar a evitar la corrupción. Pero ¿Por ¿cómo qué? evitas tú? Porque ya no le pagarías a un líder. ¿Por qué? ¿Por qué le pagan a un líder? Vamos a entender eso. ¿Por qué le pagas a un líder? Porque tú te evitas, porque estás, quieres, tú te dices, ¿sabes qué? Pues yo, si me voy al gobierno, es un montón de trámites. es la burocracia, la tremenda y aplastante burocracia que tenemos en este país. Por eso van con un líder. ¿Por qué? Porque el líder, sabes que tú no pagues nada, yo aquí yo me arreglo con el delegado, con el de servicios públicos y con el de permisos o con el metro, yo me arreglo con los jefes de estación y todo. Tú nada más dame una cuota y yo la reparto. Y por eso está el comercio informal. Y por eso nadie no lo explica así, Bote. Por eso mucha gente se saca de onda. Yo lo que estoy preguntando, el asunto es, para mí es ilógico que una persona tenga que pagarle a un líder y aparte estar formal, pagar sus impuestos de manera formal y estarle pagando a un líder porque le deje vender en la calle. O sea, a mí se me hace eso absurdo. Pero es lo que intenta el gobierno de Peña Nieto. Pero no estamos hablando de intentos, PG Boy, estamos hablando de lo que ahorita pasa. Sí sabemos que ahorita, precisamente con esta nueva reforma hacendaria, está buscando formalizar a todos. O sea, eso está bien, eso lo entendemos. Se ha buscado ir formalizando. Esa es una de las tiradas de la dichosa reforma hacendaria, ¿sí? Eso lo sabemos. Pero aquí una cosa es lo que plantea y lo que se vaya haciendo, y otra cosa es la realidad. Yo todavía no puedo entender y no creo que de ver a los ambulantes, los que ahorita, en vez de hacer todos sus trámites, en vez de hacer las cosas como se debe hacer para estar bien formales, prefieren en un momento dado pagarle una cuota a alguien por un puesto en la calle, al mismo tiempo estén formalizados. O sea, yo no puedo entender eso. Ah, ¿sí? Yo nunca dije eso tampoco, pero bueno, yo no dije que por los que ya están ahí, bueno, son, yo creo que sí son tan cínicos los del PRI que buscarían algo así. No, pues ya lo están buscando. Sería ideal para ellos que estén con un líder sindical y que estén formales. O con un líder gremial, porque no es sindical, pues gremial. Y pues se les convendría a ellos, o sea, ellos abogan, van por ellos y abogan por eso. Pero aquí no, lo que no entiendo es qué es lo que no comprendes. Lo que yo no entiendo es que un comerciante ambulante, el que esté vendiendo en la calle, ¿sí? No entregando, como tú dices, ¿sabes qué? El que está entregando, por ejemplo, cosas o productos de Coca-Cola o lo que sea que van a las tiendas. No, yo estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de aquel comerciante que vende, si tú quieres, chicles en la calle, y que por ese puestecito de chicles en la calle le tiene que dar un moche a un líder o a quien tú quieras. Le tiene que dar un moche a alguien y que aparte pague impuestos. Pues eso no lo entiendo, ¿sí? Yo te entiendo muy bien que sabes que hay un comercio informal que se vaya formalizando, perfecto, en teoría está muy bien, ¿sí? pero vámonos a lo práctico. ¿Le conviene a un ambulante que actualmente, sin estar dado de alta en Hacienda, le tiene que dar una lana a alguien para que le permita vender en la calle? ¿Le va a convenir que aparte de esa lana que le dé a quien le dé para vender en la calle, tenga que pagar impuestos? Yo creo que no. O sea, ese es el punto. ¿Sí? Yo aquí, por eso lo estaba yo planteando, a lo mejor esa parte no la escuchaste porque aquí hubo una falla en el micrófono. Yo lo que planteaba es esto: una de las cosas que falta de veras informarnos a los ciudadanos es, por ejemplo, a dónde va a parar, por ejemplo, lo que el comerciante que está vendiendo en la calle, el ambulante que está en la calle y que paga porque le permitan vender, porque tú podrás estar muy dado de alta en Hacienda, pero quiero verte que vayas, por ejemplo, a una plaza o a una calle y te pongas a vender algo, verás que eso, tu alta de Hacienda les va a importar un vil cacahuate. No, a todos, pero es que no es la alta, es el permiso de la que da la delegación, el municipio. Por eso el detalle es ese, Bote, que los municipios y las delegaciones hacen mensos con eso. Exacto. No dan esos permisos porque les conviene que haya un líder gremial que mueva el ambulante, porque les manejan unas cuotas y esas cuotas también es corrupción, y parte de la corrupción se van a campañas políticas. Exacto, bueno, por eso te digo, ese era el planteamiento, pero bueno, vamos a sacarle ahí porque expuso esto bueno, pero tenemos que hablar de otro tema. Sí, sí, bote, a mí lo que me pareció muy lamentable, o sea, en este sentido, es que mira, quizás haciendo un operativo en contra del comercio ambulante, lo que quieras, muy bien. Pero perdón, o sea, al margen de pelear en el momento del operativo o de discutir o de lo que tú quieras, aquí estamos hablando de que un grupo de invidentes decide manifestarse por eso que sucedió. Y lo que hace la policía del gobierno de la Ciudad de México es agredirlos. Hubo heridos. La nota aquí lo da cuenta de eso. Hubo heridos. Perdón, un policía... Aquí, como dice Dilara, y es muy cierto, ¿no? Ella dice que siempre se plantea eso de que la policía está en peligro, pero pues ellos son los que tienen escudo y equipo y todo para protegerse, y es el ciudadano el que no tiene nada. Ah, pero ellos son los que están en peligro. O sea, O sea, obviamente esto es tomada de pelo, ¿no? En realidad lo que se busca es lo que yo siempre he planteado aquí, el pretexto para llevar a cabo y hacer cosas, ¿sí? Aquí simple y sencillamente está mostrando el gobierno de Mancera, que por cierto, a lo que tú dijiste de los programas sociales, que esto también me molestó mucho que Andrés Manuel López Obrador dijera de Mancera, me molestó a mí mucho, porque le oí decir a este López Obrador, no, que está gobernando bien Mancera, ya eso lo critiqué una vez, pero una de las razones por las cuales dice eso es porque se han mantenido los programas sociales, perdón, si los programas sociales los dejó López Obrador, hechos ley, no es cosa de que si quiere o no Mancera, eso es ley en la Ciudad de México. ¿Quién sabe, Bote? Porque no, también es que la Asamblea Legislativa está muy servil a Mancera. No, sí, pero espérame, sí, estará muy servil la Asamblea Legislativa, pero eso ahorita es ley. Se aprobó desde que López Obrador estaba del gobernante de la ciudad. Aquí el punto es que para quitar eso que ya es ley, entonces la Asamblea Legislativa tendría que hacer una nueva ley para quitarlo, para quitar eso. ¿Estamos? No, fíjate que no tanto, Bote. Lo va a hacer eso. Imagínate, sería echarse la soga al cuello, pero hacerse el jarakiri, el PRD. ¿En serio? Fíjate que lo pueden hacer de otra manera, Bote, porque no es tanto que lo quiten, reduciendo el presupuesto cada año. Ah, pues, ¿y tú crees que eso no se está haciendo ahora que están hablándose de recortes y de toda esta situación? Pues ya por ahí ese camino ya lo están tomando. Bueno, por eso te digo, pero como todavía esos apoyos están, a lo mejor bajando el presupuesto los limitas, pero todavía están, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ley deben de estar. Ese es el punto. O sea, mira, en ese momento, desde mi punto de vista, Andrés Manuel López Obrador, él mismo se minimizó lo que él mismo hizo en la ciudad, como eso de hacer ley en los programas sociales, para maximizar a este Mancera, diciendo que, pues es que con el gobierno se siguen manteniendo los programas sociales, perdón, si los hiciste ley deben de seguirse manteniendo, porque son ley. Y hasta ahorita no ha habido un cambio no ha habido una ley nueva, por parte de la Asamblea Legislativa, para que ya no haya esos apoyos. A lo mejor, como dices tú, ¿sabes qué? Al rato les van quitando presupuestos y ya se acabó. Pues sí, puede ser también, ¿no? O sea, eso se puede dar, por supuesto. Pero el punto aquí de todo este asunto es entender a qué grado se llega, ¿sí? A qué grado se está llegando. Porque fíjate, se llegó al grado de ir a agredir a los invidentes. Sin embargo, a ver, ¿dónde están los líderes y las autoridades que permitían que esos ambulantes de ese operativo se les quitaran esos comercios, esos lugares? ¿Dónde está quien se los estuvo permitiendo? ¿Dónde está quien estuvo cobrando? ¿Dónde está el líder que cobraba ahí? ¿Dónde está? ¿Cuánto se cobraba? ¿Dónde está? O sea, el gobierno de la ciudad está volviendo, ya prácticamente sabemos, flipan en lo mismo, y así está el gobierno de la ciudad. O sea, todo lo deja así. Ah, ¿sabes qué? Ok, se van a manifestar, ahí sí me voy con todo. ¿Sí? A ver, porque esos mismos policías que usaron para golpear invidentes, no los mandaron sobre el funcionario que permitía el comercio ambulante en esos lugares. Ah, no, eso sí no, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es lo que está mal. Y eso es lo que deja mucho que desear de un supuesto gobierno disque progresista, disque izquierda, disque lo que tú quieras, ¿sí? Y por eso a mí me molesta que incluso López Obrador, pues, ¿qué onda? ¿Por qué no dice nada de esto? Porque está ahorita en campaña, porque ahorita no se va a enemistar, porque, en fin, por lo que tú quieras. Pero aquí el punto es que aún suponiendo, sin todo lo que hemos hablado, el hecho de que autoridades, de que policías golpearan a invidentes es una agresión ventajosa y con alevosía. Punto. Así de simple. Ese es el punto. ¿Y por qué se está llegando a esto? Ese es el tema. ¿Por qué se está llegando a esto? Porque simple y sencillamente la misma sociedad sigue permitiéndolo. Yo lo he dicho aquí muchas veces, cuando se empiezan a violar los derechos humanos, incluso de delincuentes, es cuestión de tiempo para que al rato se violen los derechos humanos de todos. Y ahorita vemos una policía que es capaz de ir a golpear a invidentes. Y vemos unas autoridades que dejan el asunto impune, que no son para mandar a esos mismos policías por los líderes, ¿sí? Que no es para mandar a los policías por el funcionario que se haya arreglado con el líder para permitir el comercio ambulante en ese lugar del cual hicieron operativo. ¿Sí ven? O sea, a final de cuentas, es la misma cosa. Y ese es el punto de todo este borlote, ¿sí? Y bueno, ya lo demás, yo por eso lo dije. Y de una u otra manera hay que reconocer también que gracias a la situación tan precaria y tan mala que nos han dejado el PRI y el PAN, principalmente, ¿sí? Pues se ha vuelto un mal necesario el comercio ambulante. Es la valvulita de escape para muchos, para que de plano no se terminen por morir de hambre muchísimos mexicanos, ¿sí? Pero en ese comercio ambulante hay detrás líderes, hay detrás gente de la autoridad, hay detrás un pequeño grupo entre líderes y gentes de autoridad y lo que quieras, que son los grandes ganones del comercio ambulante. Son los grandes ganones. ¿Sí? Porque mientras un comerciante ambulante apenas si saca algo y de ese algo todavía se tiene que mochar, hay un líder que ese sí se lleva el dineral diario. ¿Junto con quién? Pues junto con las autoridades con las que se arregle. ¿Sí? Ese es el problema de todo este borlote. ¿Y por qué es importante señalarlo? Pues por el primer lugar, porque los ciudadanos del Distrito Federal, a los que todavía no les caiga bien el 20 del por qué deben de votar por algo distinto a lo que incluso tienen ahí, porque ya no es opción de izquierda, ya el PRD ya no es opción de izquierda, el gobierno de Mancera ya dejó en claro que no es, ya dejó de, con Mancera el gobierno de la ciudad, desde mi punto de vista, ya dejó de ser el gobierno de apoyo a la gente, de apoyo al necesitado, de apoyo al pueblo, de apoyo a los de abajo, ya dejó de ser eso el gobierno de la ciudad. De por sí ya con Mancera, con Ebrard ya se estaba dando eso. Ahora ya queda reafirmado. Ya queda reafirmado que es lo mismo, que gobernara el PRI o el PAN la Ciudad de México. Es lo que me queda claro. Y por eso mismo mi llamado es a que la gente lo reflexione y a que dejen, de votar por el PRD en la Ciudad de México. Tienen la opción de Morena, cuyo líder fue el que dejó precisamente esos programas sociales que todavía están y que están en riesgo, como tú bien lo dijiste, están en riesgo. Si vemos ahorita cómo los invidentes les importa un vil cacahuate, pues imagínate qué les va a importar los más pobres, ¿sí? Entonces, allí está una opción real de izquierda por la cual votar y eso es lo que hacemos el llamado, ¿sí? Que de Manuel López Obrador hay muchas cosas que no dice, como por ejemplo la importancia de la votación contundente, pero para eso estamos aquí nosotros, para señalarlo a nuestros alcances, ¿sí? Y claro, con el debido respeto, por supuesto. Bueno, vamos al siguiente tema, porque esta es una investigación de revista Contralínea, y fíjense, está bueno este asunto. Fíjense bien esto: sea cual sea la crisis económica, política o social por la que atraviesa México, en el gobierno federal la organización de cenas, presentaciones y gritos de independencia son un negocio. Les digo, no habrá dinero. Bueno, es que obviamente atender de veras a la gente pobre, ¿sí? Atender, de veras gobernar como se debe al pueblo, pues eso no es negocio, ¿sí? Y lo que tenemos de gobernantes son quienes como candidatos se hacían pasar como que el pueblo importaba. Pero en los hechos lo que importaba son los business. Lo he dicho aquí muchas veces, son los business, ¿sí? Que el cuate se enriquezca, a pesar de que la medio país se muera de hambre, el cuatito potentado se enriquezca, ¿sí? El cuatito potentado nacional, extranjero, los bancos, y todo lo que mande el gobierno, las organizaciones financieras internacionales, el gobierno de Estados Unidos y los potentados en general, ¿sí? Aquí lo vemos, es un negocio. Fíjense esto que escribió Contralínea. Por 13 festejos... Fíjense, nada más 13 festejos, la empresa Actidea SADCB de los hermanos Eduardo y Mariano Gama Pizarro recibió de la Presidencia de la República, ojo, 45.696.276.25 pesos. Revelan los contratos entregados a Contralínea a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, así como los datos abiertos en las páginas electrónicas de Compranet y de las obligaciones de transparencia. Durante el último tramo del gobierno de Calderón, 13, fíjense este punto muy importante, 13 empresas firmaron con la Secretaría de la Función Pública un contrato marco, en el cual, del cual fue entregada una copia a revista Contralínea en respuesta a una solicitud también de información, con el objetivo de ser las únicas, fíjense, 13, de ser las únicas dispuestas para la contratación por parte de las entidades federales. Ya en la actual administración, o sea, la de Peña Nieto, de este grupo de firmas, solo Actidea, o sea, solamente esa empresa, una sola, ha sido requerida por la presidencia sin licitación de por medio, incluso con el contrato marco vencido. La oficina presidencial se ha amparado en él para adjudicar exclusivamente los contratos a los hermanos Gama Pizarro. Lo interesante sería saber por qué. ¿Por qué no vas a ellos? ¿Sí? Esas son de las preguntas y que no se informan y que por ley de transparencia, una auténtica ley de transparencia, debería de obligar a que se informe esto. Pero cuando hay un Estado de Derecho a modo, el chiste es que haya una simulación de que de veras importa la transparencia para que millones de tarugos sigan votando por ellos. En los hechos aquí vemos cómo la verdadera transparencia no se da. Fíjense esto. Costosos los gritos de independencia. La noche del 15 de septiembre de 2013, de cientos de mexicanos afectados por los huracanes Ingrid y Manuel no conmemoraron el grito de independencia. Tampoco cenaron y mucho menos vistieron ropas elegantes. Solo los harapos que la tragedia no se llevó. Del 12 al 20 de septiembre, en plenas fiestas patrias, los desastres naturales destruyeron hogares y vidas en 22 estados de la República. Mientras el terror, el hambre y la amenaza de enfermedades consumían cualquier deseo de celebrar en tres cuartas partes del país, 200 familias se disponían a desquitar cada centavo de los 17.272.586.63 pesos gastados en la fiesta ofrecida por el Ejecutivo en Palacio Nacional, muy lejos de la muerte, destrucción y destrucción provocada por los ciclones. Para el primer grito patriótico del actual gobierno priista, el palacio fue especialmente iluminado. El costo del revestimiento luminoso del recinto ascendió, chequen, a 2.454.098 pesos. La noche de gala transformó la calle de Corregidora, que de día es un centro de comercio popular, en paseo de camionetas Suburban y Mercedes-Benz, choferes y guaruras, para recibir y estacionar los autos blindados. La presidencia pagó por ese asunto 333.322.77 pesos. Una vez dentro del Palacio Nacional, las hijas e hijos del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, además de diversos políticos, fueron recibidos por un pasillo formado por 25 edecanes con conocimiento en protocolo, clasificadas en el documento como triple A, por las que Actidea recibió 158.078 pesos. El contrato AD-062056-13, del cual Contralínea tiene copia, deja claro que los concurrentes estuvieron resguardados del clima, que esa misma noche devastaba a ambas costas, bajo carpas de hasta 86.000 pesos. En total se gastaron 507.162.4 pesos en ello. Y si eso no bastaba, del erario salieron 100.740.86 pesos más para 500 impermeables y 30 paraguas. Por 330.625 pesos, 250 ayudantes vestidos con traje, camisa blanca y moño negro sirvieron las peticiones y tragos a los invitados. Los arreglos con flores típicas mexicanas que arroparon con su aroma a los líderes sociales y políticos y empresariales costaron 446.924.29 pesos. En la noche más mexicana es obligación comer los colores de la bandera. Los comensales engulleron chiles en nogada, flautas de barbacoa y brochetas de carne con rodajas de plátano. No hay datos sobre el monto, fíjense cuánta transparencia hay, no hay datos sobre el monto. También degustaron dulces en una mesa con bastidor de madera de pino, cuyo suministro costó 115.289 pesos, 53 centavos. ¿Qué les parece, de dulces, Bueno, en el anexo del documento se describe el servicio dado por Actidea. 14 hojas detallan que los asistentes descansaron en 35 tipos de sillas, sillones, bancas y bancos de piel, bambú, madera gourmet, metal, tela, vintage y, ¿qué dice? Y chelsea. Redondos, rectangulares, cuadrados, altos, bajos, blancos, negros, rojos, color natural, verde nostalgia, verde olivo, miel, tabaco, gris, Oxford, chocolate, para la renta, para la renta de mesas y lugares donde sentarse, la presidencia erogó, fíjense, nada más para mesas y donde sentarse, la presidencia erogó 6.292.664.80 pesos. 7.327.586.20 pesos más 1.099.137 pesos de comisión se necesitaron para saldar el talento artístico de Mariana Seone, Raúl Araiza, Juan José Ulloa, Marta Marta María, Aleida Núñez, Juan Gabriel, Los Ángeles Azules, Banda Carnaval, Orquesta Trigarante, Tribal, MTY y América Sierra, así como para el show de Estrampados y el entretenimiento con payasos, mariachi, rock, pelotas, mojigangas, sanqueros, alebrijes, etcétera. Fíjense nada más ahí lo que está esto de gastos. Voy a brincar un poquito, iba a leer de por sí una parte, pero voy a brincarme un poco más porque si no ya no nos va a alcanzar el tiempo para la opinión de Peque Boy. Pero chequen esto. Vean las ganancias de la empresa esta Actidea en lo que va del sexenio. Fíjense. La Administración Pública Federal la Administración Pública Federal, o sea, el gabinete de Enrique Peña Nieto en particular, más un gobierno estatal de Quintana Roo, ha sido una mina de la que la firma de los hermanos Eduardo y Mariano Gama Pizarro han extraído por lo menos, chequen esto, 383.530.623.46 pesos en lo que va del sexenio. O sea, en tan solo lo que va del sexenio. No llevamos ni la mitad del sexenio y vean lo que ya se llevó esta empresa. De enero de 2013 a noviembre de 2014, la empresa ha firmado por lo menos 81 contratos para el montaje de actos como las presentaciones de proyectos y promulgación de reformas estructurales, recepciones a deportistas, empresarios, funcionarios y amigos, conmemoraciones históricas, políticas y sociales, brindis de fin de año, foros, conferencias y quién sabe cuánto más. Por medio de solicitudes de información directas a cada entidad, al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos y de consultas en los portales oficiales, obligaciones de transparencia y Compranet contra línea reunió los datos sobre los contratos conseguidos sin licitación por Actidea. Dos secretarías de Estado son las que mejores ganancias arrojaron para la empresa de espectáculos. Economía y Relaciones Exteriores con 145.535.297.56 pesos y 81.010.906 pesos respectivamente. La tercera en la lista es la propia presidencia con 45.696.276 pesos. Por tres eventos, el Consejo de Promoción Turística pagó 41.800.052 centavos, mientras que la propia Secretaría encabezada por Claudia Ruiz Massieu entregó 3.485.571 pesos. La quinta dependencia que más ha gastado en los primeros 24 meses del actual gobierno es la Secretaría de Hacienda del Cuatito Videgaray. El órgano a cargo de Luis Videgaray ha erogado 18.792.783 pesos. Le sigue la de Gobernación, cuyo titular es Miguel Ángel Osorio Chong, con 8.899.899 pesos. Sin embargo, de esos casi 9 millones, 6.394.241 pesos se fueron en un solo acto, la ceremonia diurna para conmemorar el 103 aniversario del grito de independencia. Pocas palabras, ya para no hacer el cuento largo. Fíjense cómo desde hace tiempo utilizan esto de la competitividad para darnos a tole con el dedo, mientras todo lo monopolizaron a una sola empresa ganona, como estamos viendo en este momento, que sin licitación y sin nada, simplemente le está dando el gobierno de Peña Nieto a ganar millones y millones de pesos, miles de millones de pesos a una sola empresa, pero como no funcionan las cosas hay que hacer recortes y entonces sí afectar a todo el grueso poblacional. ¿Sí? ¿Qué se entiende? ¿Qué se entiende? A la hora de repartir la lana, los business, el negocio, las fortunas, ahí esas sí son para unos cuantos cuates. En cambio, las broncas, las crisis y lo que venga, eso sí, hay que pagarlo abajo. ¿Y todo por qué sucede? gracias a los millones de tarugos que votan por el PRI, por el PAN, por el PRD y todos esos partidos satélites, y también gracias a los que anulan su voto, y también gracias a los que votan por lo que la televisión les dice. Gracias a todos ellos que, por desgracia, forman una inmensa mayoría de mexicanos, es por lo que, así como vemos, cuando se trata de repartirse el dinero en serio, eso es para unos cuantos cuates. Mientras las crisis, esas sí nos las endilgan y nos la pasan a todos. A ver si reflexionan y ahora sí piensan bien su voto. Peque, voy adelante. Bueno, ya siendo breves, Bote, pues hablaba en el bloque, bueno, en el espacio del tema anterior, pues decías tú que por qué no comprendías por qué a un ambulante le convenía pagar impuestos, ¿no? ¿Qué es lo que le tira al sistema? No es tanto que nos enfrasquemos en una lucha tú y yo. También a mí me deja una duda, ¿no? ¿Por qué los ambulantes, toda esa gente que está agraviada, que están a base de la pirámide brutal que tenemos aquí en México, por qué esa gente sigue votando por el PRI, lambiscones, ¿no? Yo tampoco lo entiendo en ese aspecto, ¿eh? Pero se da. La mayoría son de los paradigmas y de las incógnitas que tenemos en esta realidad, ¿no, Bote? Sí. Y también hablabas de la realidad, Bote. Bueno, sí, yo acepto que es la realidad, Bote, pero ¿sabes qué? Fíjate que los muchos de la clase política que nos gobierna, pues nos enfrasca en un mundo irreal, ¿eh? Y eso también no lo entiendo, ¿eh? ¿Por qué nos quieren enfrascar en un mundo irreal cuando la gente, si usara bien sus sentidos, al momento de tocarse el bolso, de ver cómo están sus familiares, sus vecinos y todo eso, escuchar lo que dice la gente y todo, el gusto que ha perdido por ciertas cosas, ¿no? Y muchas cosas más. Pues yo no entiendo por qué siguen creyendo en ese sistema irreal que se les presenta por la televisión. Son de grandes paradigmas, Botes, no sé. Es como tú decías, hay también la gente que está promoviendo el voto nulo, la abstención, de pedir la renuncia en las urnas, ¿no? De Peña Nieto, ¿no? Pues son cosas que no entendemos, Bote. Y lamentablemente esas cosas que no podemos entender por la reacción de la gente, aunque no las entendamos, nos está jalando, ¿eh? Nos está sumergiendo más en en el hoyo del abismo que nos han construido el PRI y la Ambiscones. Pues bueno, es lo que te quería comentar, Bote. Sí, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, yo a este tema lo que concluyo es eso, ¿no? Son muchos los factores que aquí esta nota nos deja. No solamente como para cualquiera puede en un momento dado en redes sociales decir, ah, mira cómo gasta Peña Nieto, mira todos los gastos que queda aquí. No, hay que ir más a fondo, ¿no? Por ejemplo, a ver, no que la competitividad era importante, entonces, ¿por qué el propio gobierno monopoliza a una sola empresa? Quiere decir que eso de la competitividad nomás se atole con el dedo que le dan a los mexicanos, ¿eh? Que le dan a los mexicanos, para que simple y sencillamente al rato que le pidan más trabajo por el mismo o menos salario a una persona, pues para ser competitivo lo haga, ¿no? Ya vemos que en realidad la competitividad no importa. Con Calderón se monopolizó el servicio eléctrico. Ahora con Peña Nieto se monopoliza lo que tiene que ver con los relumbrones, con los espectáculos, con el show que se tiene que dar a los mexicanos en festejos y en lo que quieran. Pero antes eran tres empresas y cosas así, ahora ya nomás es una. Eso es monopolizar. Pero fíjense cómo es contrario el actuar de ellos a lo que nos dicen. Entonces aquí queda de manifiesto todo eso, ¿sí? Y por eso me pareció importante mencionar toda esta nota, aunque estaba larga. Les invito a que vean la en revista Contralínea. Les voy a decir ahorita cómo se llama ese reportaje para que lo vean completo, porque vale la pena. Se llama así: Celebraciones de Presidencia por Adjudicación Directa a una Sola Empresa. Así se llama. ¿Sí? Entonces vale la pena que vean todo eso porque, pues, no solamente desnuda despilfarro, no solamente desnuda que los mexicanos valemos un vil cacahuate, sino desnuda muchísimo, muchísimo más, ¿sí? El atole con el dedo que en realidad es aquello de que hay que hacer un México competitivo. No, la competitividad es lo que hay que aplicarle al de abajo para sobreexplotarlo, ¿sí? Porque como aquí vemos, la competitividad en los hechos no importa. Monopolizan el servicio eléctrico, monopolizan las empresas, unas cuantas son las ganonas, las enormes ganonas, a pesar de cómo está el país de mal, ¿sí? Porque, por ejemplo, las otras 12, ¿qué? No, pues ya de barato ya no generan empleos porque ya no tienen chamba, ¿no? Y entonces hay una afectación, como el recorte Del recorte, así como de momento, pues a mucha gente como que no le tomó atención, que van a hacer recortes. Ah, pues van a hacer recortes, está bien, para que alcance, está bien. Sí, ¿en qué se está traduciendo esos recortes? En pérdida de empleos. Ah, la verdad, como si es otro asunto el que lastima. Dice Dirala, dice muchas, dice yo le mandaba la goma con su celebración, dice, pero a un hijo mío no le ponían un dedo encima, dice. Dice aquí Dilara, se iban a guardar. Ah, sí, fue aquella vez que la celebración estaban hasta cateando a los niños. Fíjate, ese es un tema muy interesante, Dilara, que en su momento también lo comentamos aquí en estos noticieros. ¿Cómo es posible que la misma gente, fíjense, la misma gente permite que a sus hijos los toquen? ¿Por qué? Porque con la televisión los han engañado, los han embobado, los han idiotizado con esa idea de que pues es por la seguridad. Y entonces, ¿qué? Pues llegaron a manosearles a sus niños y se lo permitieron. Obviamente que esa es gente que así como permitió que le manosearan a sus niños, pues obviamente esa gente va a votar por el PRI y va a votar por el PAN y va a votar por todo lo que la televisión le diga, ¿eh? Por lo que le digan esos prominentes politólogos que salen en los noticieros estelares, por eso va a votar, téngalo por seguro, ¿sí? Fíjense a qué grado se llega. Como el que estoy hablando ahorita. De una u otra manera, la sociedad ha permitido la violación de derechos humanos, voluntaria, involuntaria o involuntariamente. Pero ya es tiempo que nosotros hagamos la lucha por acabar con la cuestión involuntaria. Porque si ya la gente informada y consciente, pues sigue votando por el PRI y el PAN, pues ya ni cómo ayudarles. ¿Sí? Ahorita el pretexto es que hay mucha ignorancia. Pues hay que trabajar en eso, los ciudadanos debemos de trabajar en eso para acabar con esa ignorancia. Vean ahorita, seguimos teniendo un número bien bajo de visitas. ¿Por qué? Porque la verdad no importa, ¿no? ¿Sí? No digo yo que yo tengo la verdad absoluta ni nada de eso, sino el simple hecho de que somos un esfuerzo distinto. Y como yo no tengo ejércitos de tuiteros, vean, pocas visitas viéndonos, pocas visitas en la repetición, ¿eh? ¿Por qué? Porque a los ciudadanos no les importa, ¿sí? A los ciudadanos les importa ver a un merolico de esos que salen en internet haciendo y diciendo puras estupideces. Eso sí importa. Eso tiene las millones de visitas. ¿Por qué? Porque cuentan con todo un mecanismo de distribución al cual la gente ahí va y hace caso. Yo no puedo hacer que los ciudadanos, que los que han visto este programa nunca han podido hacer, que de veras, de manera masiva, se pongan a compartir esto. No lo he podido lograr. ¿Y cómo lo voy a poder a lograr si el programa del bote no es chistoso? Si el programa del bote, no, pues el programa del bote no nos va a hablar de las estrellas y de la luna. ¿Sí? No, no, no. Como bien dice por allí, pues la verdad no paga, paga la mentira. Y no nomás hablo de mi noticiero, hablo de muchos otros espacios que simple y sencillamente no cuentan con las grandes visitas. ¿Y por qué no cuentan con las grandes visitas? Porque lo que le importa a los mexicanos son las estupideces. ¿Eh? Así les importa las estupideces. ¿Eh? Así de sencillo. Por eso mismo nos siguen recetando lo que nos siguen recetando porque no cambiamos. Yo pugno porque cambiemos, pero ya sé que en general la gente no quiere cambiar más que los que vienen aquí y nos visitan. ¿Y quién sabe? Porque no veo ni siquiera por quienes nos ven y nos visitan. Que se pongan, por ejemplo, a decir, ¿sabes qué? Mira, cada 2 horas voy a hacer un tweet invitando al tiradero del bote. No, si así fuera, me llegarían esos tweets y lo vería y eso no sucede. Si acaso, y si tengo suerte, cada uno de los que nos ve, si acaso alguno de ellos le dé retweet. Y de ahí tal vez sea. Pero no he podido lograr eso en 7 años. ¿Sí? Bueno, que no les extrañe el día que nomás de repente, cuando ya se vengan a ver, pues ya se acabó el noticias con el bote y punto. Sí, porque pues simple y sencillamente, cuando pasan los años, llega el momento en el que, yo creo que lo peor que le puede pasar a las personas como nosotros, PG Boy, lo peor radica ya ni siquiera en decepcionarnos de un líder político o de un líder social, sino decepcionarnos de la gente misma. Yo creo que el día que eso suceda, pues ese día, el día que ya de plano yo ya concluya que ya estoy bien decepcionado, pues ese día, téngalo por seguro que Noticias con el Bote habrá terminado. Vámonos, Peque Boy, tu comentario final y despedida. Pues bueno, yo abogo que no pase ese día a bote, realmente me dolería mucho del corazón, ¿eh? Y fíjate que, ya nada más para terminar, para ser breves, porque ya también nos come el tiempo. parte de lo que es la historia de la lucha islámica que ahorita nos quieren enjaretar, mucha de esta gente que hace actos terroristas, hasta su propia gente, su propio pueblo, lo toman igual como tú bien dices, bueno, analizas y no quieres creer. No quiero decir que vayamos al terrorismo, ¿no? Pero parte de una de esas causas de muchos de que hacen actos terroristas para su mismo pueblo es que dicen que el pueblo ha fallado, el pueblo es un infiel. Es una frase que yo siempre oía y siempre me quedé con esa duda hasta que lo investigué. ¿Por qué hacían actos terroristas hasta con su propio pueblo, con su misma gente? Por esa causa, porque ya como bien perdieron la esperanza de que su pueblo pudiera luchar por una libertad, supuestamente, que también en el terrorismo hay mucha mentira, sí, pues perdieron la esperanza con su pueblo y los catalogaron como infieles. Parte de eso, no digo que tú te vayas a convertir, pero es parte de eso que a veces la decepción hace que pues también una decepción mal encausada te haga, en vez de ser atacar al mal mayor, que es el que debemos atacar todos, haga que ataques a la gente que está cercana a ti. Y es lo que pasa con muchos de los que están promoviendo el voto nulo y la abstención. Eran gente que promovían el voto por Andrés Manuel o por la corriente de Andrés Manuel, y pues ahora ya está ahí, hasta él mismo lo dicen que ya entró en un, en el que es el mismo parte del sistema, que es el que te lleva a lo mismo, ¿no? Pero yo no quiero caer en eso, Bote, y creo que tú tampoco. Creo que es una persona muy inteligente y nunca vas a caer en eso, yo no creo. Sí, a veces tendremos la moral muy baja, pero no creo, Bote. No, yo por ejemplo, Dios lo digo y lo toco madera, Bote. Claro. No, yo también, pero yo mi planteamiento es que, o sea, cada quien tiene la manera de causar sus decepciones, ¿no? Yo, por ejemplo, la mía es simplemente, si veo que llevo a cabo una labor que realmente no funciona, pues ¿para qué le sigo? Entonces, mejor Ya has intentado, no digas eso, Bote, porque tú has intentado corregir tu camino, el de noticias y todo. Que lamentablemente la gente no le guste como le debía de, como tú debías de esperar que le gustara, es otra cosa, Bote, pero tú has intentado, ¿eh? Yo normalmente soy testigo de eso, por los muchos años que te he seguido. Pero sí, yo he visto que tú has intentado, has tratado de hacer los noticieros en vivo, has tratado de hacer los noticieros más cortos y todo eso. De tu parte no queda, yo sé que queda en parte de la gente. Si no le gusta a mucha gente, pues ni modo, Bote, sí, pero... Pero sí, como dices tú, el cuerpo, somos de carne y hueso, y la carne se cansa y los huesos se pulverizan. Y pues lamentablemente a veces queda el espíritu, pero si no hay cuerpo y alma, pues ya hay mucho espíritu, pero pues si no, no se pueden causar. Eso lo comprendo, Bote, pero no se deje caer, Bote. No, me dejo caer. Yo lo que digo es que yo siempre, por mucho tiempo, por eso digo, desde hace 7 años, siempre estoy en la idea y tengo fe en el pueblo. Tengo fe en el despertar de la gente, en el despertar ciudadano. Yo tengo fe en eso. O sea, y por eso, amigo, si no, a lo que yo quiero llegar es que si yo no tuviera esa fe, ya desde cuándo hubiera acabado. Porque son años en los que, por ejemplo, el número de visitas en vivo es muy poco. El número de la gente que reparte las repeticiones es poco. Sí, o sea, es poco. Y han sido años así. Aún así, yo no pierdo esa fe. ¿Sí? Y estamos hablando de más de 7 años y no la he perdido. Y aquí estamos, ¿sí? Entonces, el punto es al que yo quería llegar. O sea, el día en el que de veras, pues solamente yo me siento decepcionado, pues, ¿sabes qué? Pues entonces, ¿para qué seguir en algo que ya me dejó convencido? Que simple y sencillamente no sirve de trabajo y se acabó. ¿Sí? Ese es el asunto. Entonces, pero pues vamos a seguir. O sea, yo no estoy diciendo con eso, no. Simplemente estoy planteando de que yo no quiero llegar a eso. Por eso continúo. Por eso digo, vamos a seguirle. Por eso, ¿sabes qué? Yo sé que tú, Marta, Ulises, Jonathan, también José Manuel, también por eso están en esto y me acompañan y en las noches dan sus opiniones y seguimos en esta idea de buscar que la gente vaya reflexionando. O sea, seguimos en eso. ¿Por qué? Porque pues no nos hemos decepcionado. ¿Cuánto tiempo va? Tú eres el que más tiene como bebé participando y apoyando a Noticias con el Bote, tú eres de los que más tienen en esto. Y allí estás, y como tú dices, ¿sabes qué? Ánimo, va, y le echamos ánimo, ¿no? Pero obviamente, pues, hay que señalar esto también, ¿sabes qué? Si no está funcionando, si la gente no está respondiendo, si la gente no quiere despertar, pues oye, yo siempre lo he dicho, si hay algo peor que la ignorancia, es el deseo de no aprender. Y en México está eso muy arraigado, ¿eh? ¿sí? El deseo de no aprender, ese es el detalle. Ya nos vamos a ir, pero que voy, te agradezco mucho de tu participación y vamos tu último comentario y despedida, por favor. Bueno, pues como siempre, voto agradeciendo el espacio, igual que siempre invitando a la gente que promueva tu espacio, Bote, y pues nos vemos hasta el próximo jueves. Y pues echarle ganas, Bote, no nos dejemos abatir. Ah, eso sí. Aunque la tempestad esté muy fuerte, no nos podemos abatir, Bote. Hay que hacerle a la palmera, Peque Boy. Ándale. ¿Sí? Si has visto, ¿no? Cómo se doblan por el vendaval y no se rompen. Y así hemos sido durante, pues ya más de 7 años. Yo espero seguir siendo, ¿sí? Por final de cuentas, primero Dios, que es a final de cuentas, pues también es el que me impulsa, es el que me permite, ¿sí? O sea, yo soy creyente y de veras que le agradezco a Dios el que también me permite poder hacer y seguir continuar aquí con ustedes, ¿eh? ¿Sabe, pues, mi papá, que voy? Pues nos vemos el próximo jueves. A ustedes que nos vieron, nos escucharon, también nos estamos viendo. Dice que el de la verdad, Bote Rules. O sea, híjole, lástima que no llegó tan temprano. Dice, no había visto las cortinas, qué bonitas. Ah, fíjate qué bueno que dices eso, porque resulta ser que la otra vez me las criticaron, que había de cambiar las cortinas, quizá quien me escribió allí. Pero bueno, dice Ángel de la Verdad que Noticias con el Bote es su programa favorito. ¡Qué bueno! Ángel de la Verdad, te mando un saludo y un abrazo, ¿sí? Bueno, y también a Cristian García, que estuvo aquí con nosotros, a Dilara, que también participó, al buen Eric Rivera. Fíjense lo que dice Eric. Yo lo he compartido varias veces en Facebook y Twitter los programas de los días con el Bote, pero ninguno de mis contactos hace caso. Es lo que les digo. En fin, qué mal que sigan, no lo digo nada más por mí, sino que qué mal que siempre se siga, pues, sin tomar en serio, ¿no?, los proyectos ciudadanos que buscan de veras un cambio real. Los auténticos proyectos ciudadanos, ¿eh? Porque hemos visto que hay quienes se las dan de decir, ¡ay, primero muerto antes que Peña Nieto sea presidente! Y a la mera hora nomás, de repente, adiós, y se acabó. ¿Sabe? Triste eso, ¿no? Pero bueno, yo soy de la idea de que para qué andar con esas cosas, ¿no? Simplemente hay que hacer las cosas y demostrarlas con hechos. Así. Y no, pues yo no puedo catalogar y decir qué tan bueno o malo sea lo que hago. Lo que sí es que trato de demostrar con hechos eso. Que me interesa, y que tengo fe en el pueblo mexicano, en el despertar, y que reflexione, y en el que empecemos desde abajo una nueva forma de pensamiento y de cultura. En que lo empecemos a sembrar todos nosotros. En eso es en lo que tengo fe. En eso es en lo que creo. Sí, y bueno, pues y por eso mismo es por lo que hay que seguir luchando, porque no nomás se trata de soñar y esperar a ver quién te cumple el sueño. No, hay que, se vale soñar, pero también luchar para que tu sueño se cumpla, ¿sí? Así que tu sueño se cumpla, y mi sueño es ver de veras una sociedad de la que cuando me toque partir me vaya tranquilo, me vaya a gusto cuando me toque. Gracias a todos por haberme acompañado aquí en su programa. Mañana los espero igual a las 10. Que la pasen bien chévere. Un abrazo a todos. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación. No se les olvide, solamente usan la fuerza, la violencia y todo eso. ¿Quiénes no tienen la razón? Por eso tienen que usar la fuerza, ¿sí? Nosotros siempre pugnaremos por el cauce pacífico, porque al margen de que sea debatible o no la razón, nosotros creemos en la razón, y por eso estamos en contra de toda fuerza y violencia. Que tengan todos buena noche y nos vemos mañana.